Sí, ¿no? Ya Chet también, él. Sí, claro, con él celebramos los 30 años de La Nación de Más Música el año pasado. Haciendo un balance de los artistas que nos han acompañado hoy con un día muy musical y también con unas rutinas que empezaron a llegar a través de redes sociales por un señor que mete su cara en agua helada, carísima. Y yo sé, porque todos tenemos esa información, que el agua fría es buena para la salud. Sí, sí. Eso es lo que se dice. Sí. Yo le tengo miedo al agua fría, porque, ¿sabes? Sí. Y el hielo en la cara y todo eso es electrocutante. Exacto. Pero entonces, Andrés, queriendo sacarnos de dudas y llevando conocimiento a nuestras vidas para ver si es práctico, hoy nos habla sobre eso. ¿Sirve meter la cara en agua con hielo como el hombre de la rutina? Ese hombre se llama Ashton Hollis, hemos estado hablando de él. Yo sé que muchos ya lo han visto por ahí en redes sociales. El hombre mete su cara en agua con hielo dos veces al día. La primera vez a las 5:49 de la mañana y la segunda vez a las 9:09 antes de empezar a trabajar. Claro. Todo esto es mentira, no crean nada. Pero, pues, sí se ha visto desde más o menos 2022 que esta ha sido una práctica que se ha hecho viral en redes sociales. El agua fría con hielo. No solamente por generar views y alcances y demás, sino también porque hay gente que hace este tipo de terapias en su vida, ¿no? Okay. Inclusive hay una inmersión en agua con hielo y demás. Uh-uh. Pues bueno, los defensores de esta práctica aseguran que es beneficiosa para tratar temas de ansiedad. Eso sí nunca lo había. No tiene nada que ver en su gran mayoría con temas de la piel específicamente. O sea, no hay como y el cuidado. Circulación, beneficios de eso. Seguramente nada. Sí, claro, seguramente tendrá efectos para el cuidado de la piel, para su salud, para su mejor cuidado y demás, pero tiene otros efectos que van más allá. A ver. Se trata de un reflejo que se ha conservado evolutivamente para permitirnos mantener oxígeno durante la inmersión en este tipo de prácticas, en este tipo de aguas. El cuidado de nuestro cerebro es importante y este tipo de prácticas hacen que pues esté mejor la salud. O sea, estemos trabajando en la respiración, aguantarla. Exactamente. Tener control. Tiene beneficios para la respiración, reducción del ritmo cardíaco, vasoconstricción periférica. Claro. Y un incremento en presión arterial. Ok. Con todo esto se consigue reducir el consumo de oxígeno y preservarlo cada vez que nos sumergimos en agua con hielo, para que los órganos pues estén mucho más sanos y mucho más vitales, órganos que los necesitan, como el corazón y el cerebro, principalmente estos dos órganos. También depende de factores como la genética. No es que todos los seres humanos que vayamos a meter la cara en agua con hielo y a sumergirnos, pues nos vayan a dar los mismos efectos, exactamente. La duración de la inmersión es importante y también la temperatura del agua. Todo eso tiene... Todo está meticulosamente calculado. ¿Y cuánto tiempo debería uno estar bajo el hielo? 10 minutos. No, se muere que uno. No hay información sobre cuánto tiempo, depende de los objetivos que se quieran lograr y demás. Son tiempos muy cortos, lo que sí he logrado ver en estas, como estas la terapias. Apnea. Son como 2 minutos máximo, ¿no? Es como una cosa así, creo. ¿Cuánto duraste? ¿Cuánto pudiste? ¿Contaste el tiempo cuando pasaste el puente aguantando respiración aproximadamente? No, pero se me hizo eterno. Sí, claro, no, yo aguanté contigo y decía, me estoy muriendo. Porque no es fácil. Sí, aguanta respiración y apnea. Ya llega un punto donde cada vez se vuelve más complicado. Hay un biólogo que se llama John Campbell, explicó que la reducción de frecuencia cardíaca contribuye a calmar la ansiedad. Por eso puede ser un efecto colateral del reflejo del buceador, se le llama a esto, que no necesariamente implica meterse en agua helada, sino que con meterse en el agua fría está perfecto. Basta con introducir la cara en agua con hielo, ya que el nervio vago tendrá la información necesaria para poner todo en marcha. Claro, empieza a reducir su frecuencia cardíaca, empieza usted a calmarse y tal. Es duro, claro, me imagino que la primera vez que uno hace eso. El pringonazo. Debe ser duro, pero si uno lo hace con un hábito, pues puede mejorarle a usted no solamente su piel, que claramente tendrá efectos positivos, sino también pues podrá usted ser menos ansioso. Pero tiene sentido, ¿no? En cuanto a la salud mental y a toda la ansiedad, porque cuando uno tiene ansiedad, todo el tiempo está pensando como está en sentido de alerta, ¿no? Como que están pasando muchas cosas, su mente está pensando en un montón de vainas, y cuando usted se mete en el hielo, su cerebro simplemente va a pensar en que el peligro es el frío. y va a calmar todos los demás pensamientos. Entonces tiene eso, mira, por sentido. Ese lado. Y lo segundo, muchas veces el tema de la ansiedad, cuando hay un ataque de esos, la respiración se vuelve un 8 y hiperventilas, se te cruzan los deditos. Y el primer ejercicio para tratar de calmar ese episodio, ese momento, es saber respirar. O sea, es tener este control frente a, y eso podría ayudar a, bueno, mira, ahora tenemos que esperar a que pase el racionamiento para poder hacer estas prácticas para que no gastemos agua. Por favor. Gracias. Exactamente. Escuchemos al jefe. Bruce Springsteen, esto se llama Dancing in the Dark. Estás la X al aire. Clásico a esta hora, mañana X. Ahí estaba la poderosa voz de Bon Jovi. La canción Blaze of Glory. Estás la X al aire. Noticias varias de Lady Gaga, Lady Cositas. ¿Qué pasa por con un Lady lado, Cositas? Buenas, por otro lado, malas. ¿Por qué? Por el lado bueno es que confirmó gira. Uf. Va a estar desde el 16 de julio, no por estos lados, por ahora. Va a arrancar en Las Vegas, 16 de julio, va a pasar por Seattle, New York, también Miami, Toronto, Chicago, va para el Reino Unido y Europa, Londres, Estocolmo, Milán, Barcelona, Berlín, está también París, y pues se espera... ¿Ella nunca ha venido por acá? Sí. Sí. Ella ya estuvo acá. Pero hace rato, pero ¿hace cuánto tiempo por ahí? ¿2012? Sí, hace rato. Ojalá que después ahora Latinoamérica. Puede ser. Y pues, obviamente, promocionando su nuevo trabajo discográfico, el Mayhem World Tour, se llama así. Ahora, la parte mala. Resulta que hay una empresa que hace tablas de surf. Ajá. Que la está demandando. No. Porque, dicen ellos, se copió el logotipo, así se llama la marca, Mayhem. Y el logotipo es parecido. ¿Sí? La empresa Lost International ha presentado una demanda contra ella porque afirma que copió el tipo de letra que aparece en algunos de sus productos, que incluye tablas de surf y ropa. Han afirmado que usaron un tipo de letra similar al que aparece en la portada del álbum. Durante más de una década ellos ya tenían eso, están desde el 2015 con su marca y sus colores, e hicieron, compartieron a través de redes como el paralelo, y sí se parece. Sí, ahorita miras. Entonces, igual, ellos afirman en la demanda que estuvieron buscando el contacto de ella para hablar sobre el uso. El equipo no respondió, por lo que decidieron presentar esta demanda. Ya. Lost International está tratando de bloquearla usando el logotipo y recibir cualquier ganancia obtenida de su uso. Ay, le va a tocar bajarse una platica entonces. Porque los colores son negro, naranja. En el disco aparece la fuente muy parecida, muy parecida. Y es medio obvio. Está bien. Ay, no, le va a tocar bajarse una plática a la ley. Pues que paguen. Cosas de las que seguramente ya no tenía ni idea. Seguramente no tenía ni idea. No. Tampoco. Nadie quiere una demanda por derechos. Exactamente. Es que seguro llegarán a algún acuerdo o les tocará cambiar, además que ya preparando gira. Pero bueno, están a tiempo. Vamos a ver qué pasa con esta demanda, pero por otro lado, esperando también que abran fechas por estos lados para volverla a tener. Ay, ojalá. Sería bueno. Aquí está con Bad Romance. $5 Pony Rides, Mac Miller. Mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Hablando de amores platónicos. Son amores. Amores que matan. Mira. ¿De quién? Eso fue un meme de una señora que se volvió famosa. Pero es una canción. Sí, claro. Real. De un clásico. De un clásico, pero se volvió viral porque ella enseñaba la coreografía y se volvió famosa y se operó. Era una señora además también. Se operó. ¿Cuántas personas creen ustedes que se necesitan hoy en día para sacar adelante un video de manera viral? Una. ¿Sí? No. Júramelo. Sí, una. No, es cierto. Una persona. Yo no sé estos temas, tal vez ella tenga razón y yo dudo. Solo necesitas una persona, concentrada, enfocada. Ah, pero espérate, ¿tú hablas de la ejecución, de la edición o tú hablas de la producción? Sí, yo me refiero a... Una. Cuando tú sacas un producto o como llaman contenido, pieza de contenido, ¿cuántas personas se necesitan en estos momentos para que esa pieza de contenido sea viral. A ver, yo viral tengo... Viral me refiero, Camila... Eso. Que en los ustedes. Primeros 30 minutos tenga... 50 mil likes. A ver, depende también, porque es que hay contenidos claro. virales que son virales simplemente porque estás contando algo que identificó a un grupo de personas. Si estamos hablando de un video de pronto publicitario, algo que tú quieras hacer viral, que es mucho más complicado, ya sí se necesita un equipo. Producción, un editor, un realizador. Exacto, ¿cuántas personas más o menos, Cami? Para un video, para un digamos, video de 30 bien segundos producido, no, digamos. Reel de un minuto y medio. Por ahí y tres personas. Por ya, ahí tres personas. Ahí de está. Sí. Completamente. Tres de personas. Acuerdo. Sí. Eso no es fácil. Se necesitan tres personas para poder sacar una cosa que bien diga hecha. Uno que. Sí. Exacto. Pero es que, claro, la viralidad no pasa por si está bien hecho o no. Es decir. Por eso preguntaba si era. Puede pasar. Publicitario. Yo estoy seguro. No, por ejemplo, no, Dogface. Publicitario, usted le mete plata y ya. Pero Dogface, en una patineta, no, selfie. Sí. Ese fue un viral orgánico. Ese fue un viral... No, que tú lo quieras hacer lindo, con edición. Exactamente. Que sea un producto audiovisual, siendo producto audiovisual. Ya. ¿Qué debe tener un buen producto audiovisual en estos momentos para capturar la atención de un público masivo? Cambiemos la palabra viral. Uh-huh. Y cambiemos su concepto viral a un concepto masivo. Es decir, que no necesitas los 50.000 likes, porque los 50.000 likes pueden aparecer, como dice Andrés con el ejemplo de Dogface, en el transcurso de 24 horas y de manera muy inesperada, orgánica y natural, ¿no? Claro. Y lo mismo puede aplicarse a esa viralidad cuando tú posteas un meme y en 15 días de repente te das cuenta que la gente le está dando like. A mí me ha pasado que publico un meme en enero y a comienzos de febrero voy y miro y tiene 1 millón de likes. Claro, sí. Pero ese no es el tema del que estamos hablando, de esa, en este caso, repito, masividad. Cuando tú dices, bueno, necesito un contenido que me genere 100.000 views y me generé 15.000 likes. Uh-huh. Que lo, más allá de que sea publicitario, más allá de que sea para una marca, porque a la final tú publicas una cosa, ¿con qué propósito? Tú publicas con el propósito de publicitar. Claro. ¿No? Sí, algo. Y de viralidad siempre. Claro, tú necesitas que la gente vaya y vea, consuma algo, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que yo siento que a veces hay videos, como decía Alejandro, que de un momento a otro se vuelven virales y uno dice, ¿qué? O sea, ¿cuánto tiempo llevaba yo intentando ser viral? Y de pronto fue un storytelling que arrasó por todo el mundo y se volvió viral. Ahora, el verdadero problema es cómo mantenerse viral. Porque tú haces un video que de pronto no entiendes por qué, lo hiciste en el baño de tu casa con tu celular, no hubo mucha cosa, y se volvió viral. Y luego, ¿cómo haces para que el próximo video también se vuelva viral? ¿Cómo haces para mantenerte en la viralidad? Ahí yo siento que ahí sí necesita uno un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, porque necesitas primero la constancia y la frecuencia. Que te no puedes hacer un video cada mes porque no va a pasar nada. Entonces necesitas empezar a sacar contenido todo el tiempo. En cantidad. Además de eso, pues una buena iluminación o cámara, como lo que tú quieras, necesitas en cuanto a producción. Luces, necesitas, sí, o sea. Exactamente, y necesitas una persona que te ayude a editar, porque con tanto contenido que estás enviando, que estás haciendo, necesitas una persona que te ayude a tener el mismo contenido, o sea, que sea transversal en cuanto a la línea de contenido y que lo puedas hacer rápido, porque las redes sociales todo el tiempo están buscando contenido. Entre más contenido tú des, las redes sociales te premian con visualidad. Está diciendo un amigo muy importante de la publicidad aquí que viral es un resultado. Exacto. No es el medio. Un propósito. Uh-huh. Ahora, yo sí creo que en nuestros días, más allá de la viralidad, la masividad sigue siendo el propósito publicitario. Totalmente. ¿Sabes? Lo digo porque es que estaba aquí arrancándome los poquitos pelos que me quedan. Hoy estoy más chavorruco que nunca, además, quiero decirles. ¿Qué significa eso? Chavorruco. ¿Has visto a Steve Buscemi? Sí, claro. El meme de Steve Buscemi con la patineta y la gorra. Hoy soy Steve Buscemi. Ah, ya, el video que me mandaste. Alguien mayor que quiere verse más joven. How do you do, fellow kids? Ah, claro. No quiero que no quiero observaciones respecto a mi perfecto. A mi look. Perfecto, Liz. Pero así me voy a ir para el Estéreo Picnic y no acepto. No, está bien, tienes que ser libre. Perdónenme a todos, no acepto. Claro que gracias. Sí. Miren, les iba a decir. Como Rubén. Está aquí arrancándome los poquitos pelos que me quedan en la cabeza, tratando de sacar adelante una entrevista con Parcels para publicarla. Editándola. Uh-huh. Amigo. Es que la edición es. Amigo. Estaba editando, estaba. Entonces. Editar primero, video. Primero, hay que editar la entrevista, ¿cierto? Sí. La entrevista dura 30 minutos, dije, la voy a dejar de 20. La dejo de 20. Luego de eso, hay que subtitularla, sí. ¿Cierto? Qué dispendiosa labor. Sí. Hay que subtitular, pero además hay que traducir. Claro. Sí. Uy, sí. Y hay que subtitular la traducción. Te abrazo. Gracias, bebé. Te amo. Virti, yo te amo a ti. En épocas de inteligencia artificial aún no hay nada que lo haga. Que garantice. Que lo haga efectivamente. Hay unos que te ayudan. Efectivamente. Por eso. Sí, claro. Tú le metes inteligencia artificial a la traducción. Pero te toca y te hace la traducción te y te hace la subtitulación automática, pero te toca sentarte. A revisar. A revisar. Y esa no es la idea es confiar, la idea es que ya exista la inteligencia artificial en la que podamos oprima confiar. Un botón y ya. Y ya. Por eso te digo que la inteligencia artificial nunca va a suplir al ser humano. Como cuando la gente dice, ay, ¿por qué no editas ya este video? Y la gente piensa que uno pone así ya. Un botón sí. Y es edición. Clic ya. Derecho a editar. Sí, hola, editó. Por favor, ¿me ayudas a quitar los silencios? Si la embarro, por favor, quítalo. No, así no funciona. Pero vea, volviendo a la pregunta de Alejo, yo creo que igual no hay una respuesta, porque además de lo técnico, ¿no? Que la luz, que el audio, que la calidad de la imagen, pues uno pensaría, listo, contenido emotivo, ¿no? Que eso es lo que uno, la emotividad vende, ¿no? Sí. La nostalgia. Conecta. Por supuesto, la polémica, que es otro lugar. El escándalo, sobre todo ahora. El escándalo, ¿no? Ahora y siempre, ¿no? Sí. Entonces, poder tener una reunión de esas cosas, pero también el nivel de personaje. Entonces, si hoy tienen una entrevista con Justin Timberlake, seguramente va a suplir o va a cumplir una necesidad, un check. Pero entonces, si Justin está hablando de Britney, pues va a ser otro check. Pero entonces, si de repente está en la séptima con Jiménez, comiendo blea, pues va a cumplir otro check. Otro check. Y de repente puede que publica y no pasa camiseta. Nada. Sí, no, como que. Y no pasó mucho. Pero no pasa nada. Y de repente uno publica una cosa: bailando Magda llega y 10 millones. Sí. Él lo logró. ¿Sabías que logró los 10 millones con Magda llega? Sí. No, pero yo sí creo que tiene que. Pero sí hay lineamientos que uno puede ejecutar apropiadamente para lograr el propósito. Sí, sí, sí. Para puede que no sea viral, está bien, puede que la viralidad, como dice mi amigo Hernán Peña, no sea un propósito en sí, que sea un resultado, pero el propósito de la masividad sí se puede lograr, y sí hay ya puntos de partida para lograrlos, es decir, hay lineamientos. Tengo la impresión de que hay lineamientos que permiten que uno alcance esos números. Y por eso les preguntaba, cuando estaba editando Parcels esta mañana, veía, bueno, y empiezo a ver las cosas que no sé hacer y que necesita el producto, ¿sabes? Encuentro, por ejemplo, lo primero que me encuentro es, bueno, la subtitulación es un tema que yo tengo que hacer, sí. ¿Cierto? Pero la subtitulación es súper importante. Sí. Entonces, el color de ese subtítulo, el tamaño del subtítulo, la fuente del subtítulo. Y ahí hay que agregarle que si subtitulo en 16:9, es decir, para formato tipo podcast, para YouTube, video podcast o para Spotify, tengo que subtitular para 9:16. O sea, para TikTok y para Instagram. no puedo dejar el mismo, la misma subtitulación en horizontal que en vertical. Claro. Entonces tengo que hacer doble subtitulación. Borra todo y empieza de cero en la radio únicamente. No te dediques. Agrégale a esto, que bueno. Entonces terminas de hacer eso y dices, necesito una portada. Ah. Y toca o como editarla. Llaman en el argot anglosajón, un thumbnail. Necesito una miniatura. Y la miniatura tiene que ser exitosa. Y atractiva. Y atractiva. La miniatura me tiene que generar ese enganche inmediato en YouTube y muy probablemente en un futuro cercano en Spotify también. Pero entonces eso me lleva a que tengo que hacerle la portada también al reel. Y si contratas a un editor, le pagas con comida. Eso es muy difícil. Yo los admiro mucho a las personas que logran hacer todo eso, porque no es fácil y uno ve el producto. Cuando se burlan de los creadores de contenido, yo creo que no tienen la más mínima idea. Y uno dice, ay, mira, del trabajo que hay. Pero es complicado, es dispendioso, lleva tiempo. Tiempo, mucho trabajo. Mucho tiempo, sí. Y lo que tú dices, falló una tilde, imagínate devolver todo. Además que, por ejemplo, hay contenidos, como decía Alejandro, que son muy distintos en diferentes canales. Entonces, por ejemplo, lo que tú pones en YouTube, que podría ser la entrevista entera, está bien porque ese es como el ecosistema digital para eso. Pero si tú la quieres poner en TikTok o en Instagram, tiene que ser mucho más rápida. Entonces te toca, la edición es cortar todo lo que más puedas. Saca pedacitos. O saca shorts. Bueno, en fin. ¿Y cómo estás en estos momentos, Alejandro? No, ya me entregué a la... Okay. Ya me resigné. Eso es importante, Harry. Me resigné a que soy una sola persona haciendo la tarea de... Te voy a decir, no. Camila, yo creo que para poder sacar adelante un video que tenga unos alcances decentes, y por decentes me refiero a que, en mi caso puntual, como generador de contenido, mi expectativa es 100,000. Wow, es un montón. Mi expectativa, tanto para un reel y, digamos, para un video en YouTube... Yo en un video en YouTube estoy esperando, como creador de contenido, 10,000 views. Estoy esperando en Spotify alrededor de 5,000 reproducciones. ¿En cuánto tiempo? ¿Ah? ¿En cuánto tiempo lo espero? En tres días. Tres días, ok. Dos. Ok. Entendiendo que para lograr ese propósito de decir, bueno, necesito 100,000 views en el reel. Necesito... mínimo 3,000 likes. Necesito en YouTube, di tú que le puedo dar un poquito más de tiempo, 10,000 views en una semana. Para decir algo. Sí. En Spotify necesito 5,000 reproducciones, y esas 5,000 reproducciones necesito que me den un mínimo de 70% de retención de público hasta el final de esos 20 minutos. Es decir, que esas 5,000, 3,000 terminen de ver el contenido. Claro, sí, sí. Y ya sentado aquí viendo todo lo que se tiene, ¿no? Una entrevista de 20 minutos con un artista internacional, con un alcance promedio de 1,000,000 de personas. Ya puedo decir tranquilamente que el contenido va a fracasar. ¿Sabes? O sea, de inmediato ya veo los errores. Digo, a esto le falta un thumbnail, a esto esto se grabó en 1080, el ángulo no es el mejor, la luz no funciona. Ya digo, voy a obtener 270 likes y 2,000 views en Instagram Reels. Y lo dejo ir. Y lo suelto. Vete libre, mueve tus paticas. Yo creo que más tiene que ver con, a ver, la gente no le conoce la cara a los parcels, es eso, ¿vale? No, claro. Ya, si usted tuviera ahí a George Michael, explota, con la luz horrible, con el en una esquina, esquina de perro podrido, es más caliente. Eso. Aquí nadie conoce a parcels, 1,000 personas, la cara, pues. No, pero o sea, yo pero creo... póngale cuidado, si yo salgo y digo, el show... de Parcels estuvo horrible. Ahí sí. 15,000 views. Ah, claro. Entonces, 2 horas. Te tengo la clave del éxito. Arrancas diciendo, el show de Parcels estuvo horrible. Mentira. Y así ahí hacen ya muchos. Arranca. Así hacen esa muchos. Es una estrategia. Así, sí, claro. Mucha gente lo hace así, clave ¿no? Del éxito. Es una estrategia para generar escándalo y confusión. El show de Parcels estuvo horrible. Esto hubiera dicho alguien. Que no. Sí, lo hacen mucho, lo hacen mucho. Claro. Esa es una gran mira, estrategia. Yo pensando que venía nueva con esta observación y no el mundo. No, ya pero dirte muy bien, me gracias. Parece muy bien. Yo tú deberías de decir, Residente X va a estar tenazo este fin de semana, horrible. Sí. A mí no puedo con eso, porque sería traicionarme. Sí, yo sé que va a estar increíble. Es que ese es el problema también. Cuando uno tiene más o menos unos principios inamovibles, traición. Es muy probable que fracase en redes sociales. Pero tenga ética. La salud. Que es lo importante. Amigas, les estaba compartiendo, haciendo gracias. Un poquito de terapia con ustedes. Está bien, bien. Quiero agradecerles mucho el tiempo que me han dado, también a la Nación de Más Música, uh-huh. por permitirme expresar mis frustraciones como creador de contenido. Y nada. Gracias. Prometo no volverlo a hacer. No, vamos. Mira, ya busquemos sería. Un editor. Óiganla. Sí. Vamos con discos y Mañanas de la X y volvemos con Amores Platónicos en instantes aquí, a la X Más Música.